Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos el mensaje para el tiempo del fin de Apocalipsis. Te voy a leer un texto que está en Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En los videos anteriores dijimos que el enfoque para este tiempo es la predicación de la segunda venida de Cristo. Hoy confirmaremos por qué esa es la verdad presente. En el mismo capítulo 14 que acabo de leerles, hay tres partes en la estructura del texto. En la primera, ve a los salvados en el cielo. Y luego explica por qué los salvados llegaron al cielo, el mensaje de los tres ángeles. Y a renglón seguido, terminando el tercer mensaje del ángel, viene la segunda venida de Cristo. Resultado, lo que se tiene que predicar antes de la segunda venida de Cristo se llama el mensaje de los tres ángeles. Hoy nos concentraremos en el mensaje número uno. Y eso es vital para nosotros, porque estos mensajes convierten el mundo simbólicamente en trigo y en uvas. El trigo es llevado al cielo y las uvas son machacadas en el lagar de la ira de Dios, y estos son símbolos. Ahora, ¿qué hay en el primer mensaje? Dice, teman a Dios. Este temor a Dios no es tenerle miedo, es la palabra reverencien a Dios. Ahora, ¿por qué hay que reverenciar? ¿Por qué hay que tenerle amor a Dios? Porque dos cosas deben suceder. Primero, su juicio ha llegado. Los seres humanos han tomado el mundo y han hecho todo lo que pueden por tomarse sus decisiones. Bien, pues el mensaje de hoy es no te preocupes. Todos los que están tomando decisiones políticas, económicas, y que dañan la moral de la familia, y la moral del pueblo, y la moral de todo, van a ir ante un juicio a la presencia de Dios. Es un mensaje presente. Y el segundo es, adoren al que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. Si tú vas a Éxodo capítulo número 8, en el cuarto mandamiento, la razón que se da para guardar el séptimo día de la semana, el sábado, es esa, porque es el Creador. Entonces, en el mensaje del primer ángel, nos está recordando que los hijos de Dios en la tierra debemos recordar el monumento de la creación. En estos días escuché una conversación. ¿Cuántos días se demoró el Señor en hacer la creación? ¿Seis o siete? Siete, porque el séptimo día está incluido dentro de la creación. Es la conmemoración de la creación. Entonces, al mundo se le olvidó que hay un Dios creador y empezó a haber evolucionismo. Y al mundo se le está olvidando que si hay un Dios que creó, Él existe, y entonces vino el ateísmo. Y ha sido una fábula interesante del enemigo de Dios quitar este monumento de la creación. Pues bueno, en esta verdad presente, antes de que venga Cristo, dos cosas deben recuperarse. Uno, la confianza en Dios de que Él tiene el control y el juicio certero, Él lo va a hacer. Y todos estos que han cometido barbaridades, tú y yo, iremos ante ese juicio. Y segundo, que el monumento recordativo de la creación, el séptimo día de la semana, hay que resucitarlo y rescatarlo. Piensa muy bien, porque estamos hablando de una verdad presente y de un mensaje para nuestro tiempo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.